cada sound system, boom. Y en la calle llaman. Cuando piensas que te informan de lo que montan a tu alrededor, vueltas en un error, no se parece ni de refilón la situación. Siempre es peor por triste este mundo y del periodismo entiendes la tele. Y siempre lo mismo, pactos de Estado, antiterrorismo, o hacen una ciencia del oportunismo. Acta seguido y vienen los anuncios, no se lo pierdan, la boda de Ciro del telediario. 40 minutos hablando de la mierda del puto Ronaldinho y traficantes de verdades. Toda media ya lo sabe, si le das un poco al coco le descubrirás el fraude. Guayo, traficantes de verdades, toda media ya lo sabe, si le das un poco al coco le descubrirás el fraude. Y de crueles matanzas no muestran las causas, ya apretas para hacer las manos te lavan. Yo no estuve allí, yo no sabía nada, vos algo sacarás. Cuando te callan su reportera, la vida te juegan haciendo un reportaje de rabiosa actualidad. Esquivando disparos en la trinchera, muestran las imágenes de tu realidad. Buitres que aprovechan de gracias ajenos para aumentar la tirada y para poner en portada. Hay fotos de cuerpos de personas masacradas porque vende más el morbo que decir las cosas claras. Y traficantes de verdades, toda la media ya lo sabe, si le das un poco al coco le descubrirás el fraude. Traficantes de verdades, toda la media ya lo sabe, si le das un poco al coco le descubrirás el fraude. Todo la aparecan, venden revistas y trafican con armas. Hijos de puta que se cubren las espaldas, lo tienen bien atado, pero habrá que darles caña. Y la información nunca fue libre, y la censura con mesura, vuestro puto líder. Desinformación al mejor postor, cuando lees entre líneas enteras, mejor vos. Traficantes de verdades,